Reggaetón Zona Oriente. Zona Oriente. Estudio. Ekin Record. DJ Tisue. Colectivo Fashion Beat. A todos los DJs que suena mi canción. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que me busca el gobierno por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Bandida, pepilla, yo me salgo en la pandilla. Se saco el carraquilla y no mudamos pa' pandilla. Te trato como estaba porque sé que no eres perra. El primero que te toque le formo 300 guerras. Con la AK, con la UCI, con la 9, con la metra. Que te falte el respeto, en la cara te la meto. Nos fuimos pa' Dubai, te compro un boleto y deja en la casa. Si no te tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, pandillero, pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Fácilmente. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que yo soy un asesino y un pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Ella dice que me busca el gobierno por pandillero, pandillero, pandillero, pandillero. Me lavo yo la cara y me miro al espejo. Escucho una voz que me habla desde lejos. Ella me dice al oído, te estás poniendo viejo. Escucha mi consejo, cambia de negocio, busca a un socio. Carga la pistola y en la calle no andes solo. No dejes que te pase lo que le pasó a Manolo. Hay muchos que te tiran, artistas de mentira. Mira bien la película, un día de la vida. Ellos son de plástico, los cuatro fantásticos. De Dien y Japanese, estos artistas eran fanáticos. Hay mucho fanatismo, mucho de lo mismo. Up to the claim. Fiesto Ricky Oficial. Reggaetón Zona Oriente. Oriente Studio. ¿Quién recuerda?